encerrado en mi ciudad. Mi libertad es corta, puedo salir a algún lado, pero siempre vuelvo a ser ratado. Secuestrado, encerrado. Mi cuerpo está en la tierra, mis pensamientos raptados. La fianza no es tan grande, yo la podría pagar, pero me estoy acostumbrando a estar raptado. ¡Raptado! Haciendo un plan para poder escapar, y lo vengo pensando hace como 13 años, porque si no lo hago bien y escapo definitivamente, yo podría volver a ser raptado, secuestrado y estar encerrado.